se hicieron presentes en Santa Rosa los compañeros de la Central Nacional y que nos pusieron, que digamos, formalmente se hizo eso ese día, pero la asunción de autoridades ya estaba desde el día 2 de junio, que era donde nosotros habíamos asumido, y la CGT está totalmente normalizada. Ahora lo único que hicimos fue estar en la casa, que es de todos. Claro. Entramos el día viernes, ocupamos la casa, y bueno, ya estamos empezando hoy. Dentro de un ratito tenemos reunión de todos los gremios aquí. Ah, ¿el motivo de esta reunión cuál es? Bueno, van a ser cuestiones generales, digamos, de funcionamiento nuestro. Tengamos en cuenta que hemos estado funcionando de prestados gracias a la benevolencia de los compañeros del sindicato gráfico. Hemos estado realizando las reuniones allí y demás, pero hay cosas de funcionamiento normal que tenemos que ir resolviendo.